presenta. Hola, México. Gol en México. Un año del concierto universal. Anécdotas, episodios, comentarios y los temas del concierto universal de Paul McCartney. Y para conducirlo, quedan con ustedes nuestros expertos bitlémanos, Manuel Guerrero y Enrique Rojas. Gol en México. Un año del concierto universal. ¿Cómo están? Buenos días. Universal Estéreo les está presentando Paul en México, un año del concierto universal. Su servidor Manuel Guerrero les da la bienvenida a este programa donde vamos a estar recordando con muchas ganas lo que sucedió hace un año, es decir, la visita de Paul McCartney a la Ciudad de México. Y esta es una ocasión muy especial para todos nosotros, por lo cual tuvimos la gran idea de invitar a la persona que estaba en el programa en aquel entonces, ustedes se acuerdan, que tiene muchas anécdotas que contarnos con respecto a la visita de Paul McCartney. Ustedes saben que me estoy refiriendo a mi gran amigo Enrique Rojas. Enrique, bienvenido nuevamente al programa. Gracias, nuevamente gracias. Y qué bueno que dijiste gran idea y no ideota, porque se hubiera leído muy feo, Manuel. Bienvenidos todos, amigos, nuevamente. Pues juntos Manuel y yo haciendo de las nuestras de estos lados, en estos micrófonos. Y me acuerdo, Manuel, la primera vez que tuvimos noticia de que Paul venía a México fue en un fax. Bueno, no se llamaban entonces así, era más bien un telex que nos llegó de la agencia Notimex, en donde nos decían en noviembre de 1992 que habían contratado a Paul McCartney para venir a México. Después de eso tuvieron que pasar pues 12 meses prácticamente para verlo aquí. No fue sino hasta por ahí así de marzo del siguiente año que recibimos un nuevo telex. Ahora sí, en donde nos decían que venía a México. La emoción en grande se empezó a desatar desde entonces. Y fíjate que esto se venía manejando desde noviembre de 1990, yo recuerdo, porque al Paul haber hecho una gira por los Estados Unidos en 89, se manejaba mucho la posibilidad de que pudiera venir a México, y esto ya se daba como un hecho en bastantes periódicos del país, donde decían que Paul McCartney en noviembre en México, o estoy hablando de 1990, o en Guadalajara. Y como dices, esto no se... pues se haría realidad sino hasta noviembre de 1993, es decir, hace un año. Y yo me acuerdo coincidentemente que el 27 de noviembre de 1989 tuve la oportunidad de encontrarme nuevamente con Paul McCartney, y en esa ocasión le pregunté que si no tenía pensado venir a México. Me dijo que no. Fue el 27 de noviembre del 89 y hasta ¿cuánto tiempo después? Cuatro años después. Exactamente, sí. Estaba en México para dar un concierto. Y eso estamos recordando. Vámonos con la música. ¿Cuál es la primera que vamos a escuchar? Pues las tres primeras vamos a estar escuchando melodías de Paul McCartney. Paul is Live, Drive My Car, Maneja Mi Carro, Let Me Roll It, Déjame Decírtelo, y Rodártelo. O decírtelo también. Bueno, sí, es un rollo, sí. Sí, va hasta de rollo ya. Looking for Changes, Buscando Cambios. Paul McCartney, en concierto. We'll be right back. Looking for changes in the way we are. Buscando cambios en la manera en que somos. Paul McCartney en concierto. Estamos en Universal Stereo llevándoles la música de Paul McCartney a un año del concierto universal. Paul en México. Y por aquel entonces se decía en los periódicos: Paul en México. El empresario jalisciense Francisco Camarena aseguró que Paul McCartney vendrá a México en octubre próximo e informó que las gestiones están muy adelantadas y que el ex Beatle actuará en Guadalajara, en el DF y en Monterrey. Bueno, pues desde Guadalajara y del Monterrey se vinieron hasta acá porque nada más aquí actuó, ¿te acuerdas? Se mencionaba también la posibilidad de que hubiera tocado en abril en Veracruz, no sé si recuerdas, en el Beatles Monthly o en el Club Sandwich, se mencionaban esos lugares como probables para Paul que estuviera después de la gira de Australia, Nueva Zelanda y todo eso, que iba a venir a México, a Monterrey, Guadalajara, como lo dices, pero principalmente Veracruz. No se hizo en esas ciudades, pero se hizo en noviembre aquí en la Ciudad de México, un año ya. ¿Qué vamos a regalar? Algo muy especial, hay que poner mucha atención. Estamos hablando de Paul McCartney en México y en ese entonces hubo una conferencia de prensa a la cual solamente se tenía acceso con unos gafetes muy especiales. ¿Y qué creen? Nos quedaron algunos, me dice Raquel Castro, que nos quedaron algunos. No, pero eso no es lo importante, que los vamos a regalar. ¿Y cómo le puedo hacer para ganarme uno, eh? Yo diría que mejor te escuches hasta el final del programa y vamos a decirte cómo lo vas a conseguir. Y yo te digo que por favor pongan mucha atención todos nuestros amigos, porque cosas de las que vamos a estar platicando ahora pueden ser usadas en su contra y con eso pueden ganar el gafete. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con más aquí, Paul en México, un año del Concierto Universal. Continuamos con más de Paul en México, un año del Concierto Universal, aquí en Universal Stereo. Every day she takes a morning bath, and wets her hair. Wraps a towel around her, she's heading for. Estamos de regreso, Paul en México, un año del Concierto Universal. Ya nos ubicamos más o menos qué era lo que sucedía en ese entonces cuando se rumoraba acerca de la posible visita de Paul McCartney. Después se supo. Y Enrique pues tenía el programa, como ustedes saben. Enrique, ¿cuál fue la reacción de la gente ya que nosotros les dimos a conocer que era oficial que Paul McCartney estaría en México en noviembre del año pasado? Bueno, pues ya te podrás imaginar, inmediatamente todo el mundo empezó a llamarme por teléfono cuando desde yo les decía marzo era probable que viniera a México Paul McCartney al terminar la gira por Australia. Pues se armó un escándalo tremendo, todo el mundo quiso saber inmediatamente qué pasaba, empezaron a publicarse noticias en los periódicos, tomadas de lo que yo había dicho incluso, y en toda la República Mexicana. Hubo hasta un concierto que el grupo Aleph organizó especialmente con nosotros para recordar la próxima llegada de Paul McCartney a México y aquellos años de Beatlemanía. Fue increíble, fue una cosa que, pues conforme se acercaba el momento del concierto, más se vibraba en el aire, de modo que yo no me daba abasto con tantas llamadas que recibíamos. Había un promedio de 60 llamadas en un espacio de una media hora. Había momentos, y no les miento, que al descolgar el teléfono ya tenía yo 3 llamadas que habían entrado de tantas que había y que habían, no sé cómo, logrado bloquear o desbloquear el relevador principal de teléfonos de México, y se iban cortando una tras la otra para que yo les diera más información. Fue increíble, de verdad. ¿Tú crees que la mayor parte de la gente que te hablaba era gente que en la época de la Beatlemanía ya había nacido, o era gente joven o promedio de qué edad o de qué tipo? Creo que los que más ansiosos estaban eran desde luego los bitlemanos de vieja cepa, pero no obstante eso, había muchísimas llamadas de gente joven, y que incluso yo sé de muchos que se convirtieron al macarnismo después de los conciertos de Paul McCartney. Inclusive algunos amigos míos me decían que ahí el autódromo Hermano Rodríguez iba a ser una especie de Jurassic Park, porque iba a haber puros dinosaurios, y grande fue mi sorpresa cuando había mucha gente joven que quería saber de Paul McCartney, que quería escucharlo, verlo en concierto y saber qué era eso que en los 60s había sido la Beatlemanía. Creo yo que es muy importante el hecho de que toda esa gente haya querido saber quién era Paul McCartney. Pues entre los dinosaurios que hablas estaba precisamente gente de la prensa, y fue unánime en toda la prensa el voto a favor de lo extraordinario que fue el concierto de Paul McCartney en México. Y bueno, pues vamos a seguir recordando esa música, ¿qué te parece? ¿Tres canciones más? Que por cierto, más adelante les vamos a tener una que otra sorpresita. Acuérdense que para el final del programa vamos a hacer una pregunta para que ustedes se ganen uno de los muchos gafetes que nos quedaron de aquella conferencia de prensa especial. Pero también vamos a tener parte de la entrevista que le hice a Linda McCartney cuando ya lleguemos a hablar de cómo se preparaba el concierto, que también tú tienes datos de eso. Claro, y si no acabamos hoy, mañana, recuerden, mañana también vamos con la segunda parte de este programa, así es que hay que quedarse con nosotros. Recuerden, estamos con Paul en México, un año del concierto universal. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Enrique? Tres canciones más. La primera que vamos a escuchar es Peace in the Neighborhood, Paz en la Vecindad. Después algo que sobran las presentaciones y algo que sí necesita presentación. La parte de Robbie con su guitarra solista. La van a reconocer la segunda. ¡Viene de allí, Julio! Thank you. Peace in the neighborhood. Would be a fine thing. Close your eyes. Cosas. Robbie's Beat, el pedacito de Robbie, que por cierto, cuando el concierto de México del 25 de noviembre, tanta fue la respuesta que le dieron, como en ningún otro lado, que él mismo volteó al público, nos mandó un beso. Y Paul, si te acuerdas, también le dio un pedacito de la fama, si así se puede llamar, en el Fórum de Los Ángeles, porque también antes de la canción era Eleanor Rigby o Things We Said Today, no recuerdo, también le da un solo a Robbie, era el único que tenía algún solo. O como cuando Paul, ¿te acuerdas? Aquí tocó la batería en la canción esta, ¿te acuerdas? La de Ain't No Sunshine, la de que cantaba Bill Withers, ¿dices? Así es. ¿Cómo no? Sí. ¿Pero algo qué pasó después de la...? McCartney, sí. Perdón, ¿qué pasó después de la confirmación? ¿Qué hubo en México? Pues Universal Stereo inmediatamente se movió y bueno, pues desde las 7 de la mañana, el día que se pusieron a la venta los boletos, ¿en qué día fue de septiembre? Se anunció el miércoles 1 de septiembre que los boletos para el primer concierto de Paul McCartney se pondrían a la venta a las 7 de la mañana el viernes 3 de septiembre. Pues ese día se pusieron Raquel Castro y compañía, entre quien estaba Julio precisamente, transmitiendo a control remoto. Yo recuerdo que un amigo de nosotros, de Manuel y mío, Miguel, a quien le mandamos un saludo por cierto, venía en la carretera de Cuernavaca y dice que ya venía hecho un manojo de nervios, que ya no podía más, porque decía, Dios mío, si ya hay, decíamos nosotros, una cola que le daba la vuelta a la cuadra y había tumultos y gente que se había quedado en tiendas de campaña a casi que hibernar, digámosle así, pues yo no voy a alcanzar boleto y eran 20 minutos para que se abrieran las taquillas y él venía todavía en la carretera. Pero no solamente eso. Bueno, hubo cientos de personas que ese día llevaron su credencial del club de los Beatles y se le enseñaban a Raquel diciendo, somos del club, somos del club. Y la persona que tenía el primer lugar en la fila era socia del club de los Beatles. Qué raro, ¿verdad? Fíjate nada más. Pero no solamente, también Universal Stereo se movilizó de inmediato y fuimos preparando muchas sorpresas para nuestro auditorio. Por ejemplo, durante la parte de la gira de Paul McCartney por Estados Unidos, que fue antes de venir a México, porque ya se había confirmado que hasta noviembre venía, mandamos a 4 ganadores de un concurso a San Antonio para que vieran a Paul McCartney. A inaugurar el Alamo Dome, que con esto se inauguró, una sala de conciertos preciosa y que está inaugurada por Paul McCartney. Hay una pregunta al final de este programa para que se ganen un gafete cada una de las personas que respondan acertadamente, las primeras, claro, de lo que fue la conferencia de prensa del 25 de noviembre de Paul McCartney en México. Estamos en Universal Stereo, Paul McCartney en México, un año del concierto Universal. Hola, México. Paul McCartney en Universal Stereo, a un año del concierto Universal. Ya regresamos.